Bien, esto es algo nuevo, es Claudia Amaurtua como solista desde Lima, Perú, y el tema es Háblame. Vino desde México, él es Omar Ebe y el tema es El fin del verano, es un estreno. chismes en el bar y las peñadas en la barra. Ya no me siento bien, creo que fue el conocernos. A mí me da solamente tuya en el fin de los ochentas. Te marchas en septiembre. Quiero volver a adorarte ahí, hacer promesas lejanas. Y tu bici rosa pedaleabas junto a mí, con tus dedos llenos de arena. Oh, mi melancolía, es toda culpa tuya. Oh, mi solamente tuya en algún fin de los ochenta. Lo nuevo de la banda peruana Banana Chai, el tema es Momentos. Escondes cada sensación en el aire. Continuamos con los estrenos. Esto es lo nuevo de la banda Super Litio, este Colombia. El tema es Renacer. Revives el viento que da movimiento, oh, de tu energía. Yo no sé cómo pasó esa noche loca, hermosa, la que nos unió. Yo quiero más. Más, dame de tu sonrisa. volvemos al Perú. La banda es Ojos Desiertos y el tema es La Ruta Sin Fin. La banda es Semillas de Maldad y el tema es Vals del Perdedor. Cause everybody bumping, everybody's rocking, rocking at the high school. Dicen los libros que esta historia comenzó en la sala de partos aquel día que nació. Una nalgada para empezar a llorar. Fue el primer golpe que la vida le iba a dar. Y desde entonces todo fue de mal en peor. Fue el niño que su familia nunca aceptó. Y para acostumbrarlo al gusto amargo de la sal, lo bautizaron con tequila en un altar. Y todos bailan al compás de esta canción desconocida como el vals del perdedor. Thank you. porque a su lado nadie se quiere sentar. Suena su nombre y tiembla toda la ciudad, porque su fama lo acompaña a donde va. Y todos bailan al compás de esta canción, que es conocida como el vals del perdedor. Valor el juego y le va pésimo el amor, todos están bailando el vals del perdedor. Dio vuelta su auto yendo al mar y los peritos firman destrucción total. Después las llamas se apoderan de su hogar y es un incendio que nadie puede apagar. Y todos bailan al compás de como el vals del perdedor. Malo en el juego y le va pésimo el amor, todos están bailando el vals del perdedor. Todos están bailando el vals del perdedor. Todos están bailando el vals del perdedor. Nos vamos hasta Chile, la banda es Truquero y el tema es 88. We'll be right back.

peleas, yo te enseño a pelear. El verso y el reverso tenebroso, lo poco que nos quede por cantar. Me mientes, las flores. Son señoras nada más. Tendré que hacer el bien y ser el malo. Tendré que hacer de tripas carnaval. No sé lo que no sé de la alegría. ¿Será que equivocado la parada? Le di los besos que a un cuerpo que pasará. ¿Quién eres? Preguntó la loba al lobo. El lobo respondí sin muchas ganas. Le di los besos que antes te daría y me quedé sin nada. Bien, esto es algo nuevo, nos acaba de llegar al correo también, viene desde el Brasil, es el estreno de una nueva producción musical de Extraños Románticos llamada El Último Sol, del cual les traigo el tema Boa Noite Copacabana. Quiero amor, chica.

Thank you.